Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bienvenidos, continuamos aquí en Radio Alhama por Internet, listos ya para comentar una noticia destacada de alhama.com. Efectivamente, ahora nos metemos de lleno en el deporte, que tenemos una de esas noticias que, bueno, que dan que hablar, ¿eh? La victoria de la Unión Deportiva Alhama, claro, en el primer derbi comarcal de la temporada, y nada menos que en Jayena. Ese partido siempre tiene algo especial, ¿verdad? Un derbi es un derbi, pero es que jugar allí, visitar ese campo siempre ha sido como una prueba de fuego para el equipo alameño. Totalmente. Y salir de allí con un 1-3 en el arranque de liga, pues tiene un valor que va más allá de los 3 puntos, yo creo. Estoy de acuerdo, sí. Romper esa dinámica, ¿no? En un campo que históricamente se te da mal y hacerlo en la primera jornada es un impulso moral tremendo. Sí, sí. Habla de ambición, de empezar, pues queriendo marcar territorio, ¿no? Bueno, pues vamos al lío. El marcador final, claro, 1-3 para la Unión Deportiva Alhama. Pero más allá de los goles, ¿qué sensaciones dejó el equipo? Porque la crónica en alhama.com habla de, bueno, de un equipo fuerte atrás y con pegada de arriba. Exacto. Esas son las claves, ¿no? Muchas veces para los equipos que quieren estar, pues eso, arriba, la solidez defensiva te da la base, la confianza, sobre todo fuera de casa. Claro. Y la contundencia en ataque, bueno, eso es lo que te gana los partidos. Mencionabas antes lo de la dificultad histórica, no era solo una sensación, ¿eh? No, que va. Los resultados de los últimos años, era misión casi imposible puntuar allí. Cierto, cierto. Se había convertido en una visita complicada, digamos. Con pocas esperanzas, a veces. Por eso llama la atención que este equipo, renovado, con gente joven y bueno, con Antonio Raya al mando, has conseguido no solo ganar, sino hacerlo jugando bien por momentos. Eso es importante. Claro, sugiere un cambio de mentalidad o al menos una capacidad para quitarse esos fantasmas de encima. Vamos a ver cómo fue el partido porque no fue un paseo desde el minuto 1, ¿eh? No, no. La primera mitad, según leemos, fue más igualada. De hecho, se adelantó Jayena primero. Así es, un gol tempranero siempre te puede condicionar, ¿no? Y más en un derbi fuera de casa. Claro. La información dice que el gol vino de un saque de banda, de esos largos al área. Buf, qué peligro tienen esos saques. Sí, siempre son difíciles de defender y, bueno, te pueden abrir un partido cerrado. Recibir ese gol podía haber afectado, ¿no? Podría, sí, pero la reacción fue buena, muy positiva. Bien. El equipo no se vino abajo, que es lo importante en esos casos. Supieron mantener la calma y buscaron el empate. ¿Y llegó? Y llegó antes del descanso, sí. Gol de Raúl Bueno. Ojo al dato, ¿eh? Fue tras una jugada de estrategia. ¿Una jugada ensayada? Anda. Esa siempre es buena señal. Claro. Quiere decir que hay trabajo detrás, ¿no? Que hay recursos preparados. No fue de rebote, vamos. Exacto, no fue casualidad. Hubo pizarra ahí. Llegar al descanso con el 1-1, eso seguro que cambió la charla en los dos vestuarios. Sin duda. Para Jayena un poco de bajón, ¿no? Después de adelantarse. Y para la UD Alhama, pues la confirmación de que podían competir y la oportunidad de replantear la segunda parte. Y vaya, se cambió el panorama. Madre mía. Aquí es donde la crónica ya se pone muy positiva para el equipo alameño. Describe la segunda parte como otro mundo, una transformación total. Literalmente. Parece que la UD Alhama salió con otra marcha, ¿sabes? Decidida a mandar. ¿A por el partido? Eso es. La expresión que usan, cogió los mandos, es muy gráfica. Dominio del balón, del ritmo, iniciativa. Pasar de una primera parte igualada a dominar así, pues dice mucho de la reacción y la ambición del equipo. Y no fue solo dominar por dominar, ¿eh? Que se destaca la calidad del juego. Hay una frase que me ha llamado la atención. Se vieron unos minutos de juego por parte de la UD Alhama que ya hacía años que no se veían. Eso es un piropo importante. Sí, sí, lo es. Sugiere, pues eso, fútbol combinativo, fluido, con velocidad, quizá por bandas, triangulaciones. Vamos, un equipo que no solo compite, sino que juega bien. Que da gusto verlo. Exacto. Y ver eso en un derbi, eso es lo que engancha a la gente y genera ilusión para la temporada. Y ese buen juego tuvo premio rápido en la segunda mitad, ¿no? El gol del 1-2. Efectivamente. En el minuto 47. Casi nada más empezar. Enrique Zamora culminó una jugada que describen como de toque y velocidad. Marcar tan pronto, eso es un golpe psicológico fuerte. Claro, refuerza tu plan, mina la moral del rival y te da tranquilidad para manejar el partido. Y para no sufrir al final, pues, a sentenciar. El tercero tardó un poco más, pero parece que mereció la pena. Sí, la crónica lo califica de auténtico golazo, obra de Porri, en el minuto 77. Golazo de Porri. La UD Alhama fue superior en ese aspecto, creó más peligro real. Vale. Cayena también tuvo sus llegadas, pero parece que dependieron más del balón parado. Pues eso, los saques de banda, como el del gol, algún córner, no tanto de jugada elaborada. Eso indica que el control fue alameño, sobre todo en la segunda parte. Con el 1-3, movieron ficha. Mencionan que pusieron a Vico, que no suele jugar ahí de delantero centro. Buscando algo más directo, imagino. Claro, una referencia arriba, balones largos, a ver si cazaba alguna. Lo típico cuando vas perdiendo, ¿no? Juego más directo. Pero no funcionó, por lo que se ve. No, y aquí volvemos a la solidez defensiva de la UD Alhama. La crónica destaca el buen trabajo de la defensa y de todo el equipo para aguantar esos últimos arreones de Jayena. Fundamental eso también. Claro, mantener la portería cero en esa fase final, cuando el otro aprieta, es tan importante como marcar los goles. Confirma esa fortaleza atrás que decíamos al principio. Haciendo balance entonces, victoria muy completa, remontada, buen juego a ratos, solidez, pegada y sobre todo, romper la mala racha en Jayena. Un inicio de liga, pues casi inmejorable para el equipo senior. Desde luego. Y esta victoria no parece que sea, bueno, una flor de un día, ¿no? La propia noticia lo relaciona con el trabajo previo. ¿Ah, sí? Sí. Menciona que el equipo viene de hacer una pretemporada que califican de brillante. Ojo, buen dato. A veces la pretemporada engaña, pero si las sensaciones ya eran buenas. Exacto. Parece que esas buenas sensaciones se han confirmado en el primer partido oficial. Eso le da más consistencia a la victoria, ¿no? Sí, no es casualidad. Refuerza la idea de que el trabajo de Antonio Raya y los jugadores está funcionando. Y claro, ahora la pregunta del millón, la que se hace la afición. ¿Será esto lo normal? La crónica lo dice. Esperemos que no sea un espejismo. Es la esperanza lógica. Claro, que esta versión del equipo, sólida, trabajadora, que supera dificultades y que juega bien a ratos, pues que tenga continuidad. Si mantienen este nivel, la temporada puede ser muy bonita. Ojalá. Bueno, para quien quiera leer todos los detalles, la crónica completa, todo está en la web, en alamot.com. Ahí pueden encontrar toda la información de esta victoria. Y como el fútbol no para, pues ya hay que pensar en lo siguiente. La liga sigue. Correcto. Toca volver a jugar y esta vez en casa, ante la afición. El partido es este próximo sábado. ¿A qué hora? A las 8 de la tarde, en el campo de Alhama. ¿Y el rival es el Recreativo Vegas del Genil? Es el momento de demostrar que lo del derbi no fue casualidad. Y, bueno, que la afición disfrute con el equipo. Sin duda. Un partido interesante para confirmar el buen arranque y seguir sumando. Esperemos que haya buen ambiente en el municipal para animar. Pues con este repaso a la actualidad deportiva y esa victoria tan ilusionante de la Unión Deportiva Alhama, cerramos este comentario, un gran inicio de liga que ojalá marque la pauta. Así es, nosotros seguimos ya preparando más contenidos aquí en Radio Alhama. Todo como siempre, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que desde el control se encarga ahora de poner la sintonía de salida. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.